Esta situación de pandemia lo que ha puesto de nuevo en tela de juicio es esta falta de política pública cultural a nivel local, porque no es una cuestión de que nos dejaron de pagar por la pandemia. Nos están debiendo más de 6 meses a distintos espacios culturales el subsidio. O sea que aquí es más grave, no es solamente que estamos en una crítica situación por el aislamiento, pero acá lo que estamos pidiendo es justamente la falta de apoyo municipal, que no está, que no viene siendo desde hace 4 años que está Julio Garro a la cabeza de esta intendencia.